Bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio primeros de febrero del 2026. Qué poco nos ha durado la ilusión por el año nuevo, la verdad. Ya en febrero ya está un poco uno harto del año, pero bueno. Voy a empezar hablando con un par de temas. Hoy estoy solo. El primer tema es que estaba escuchando el podcast de Territorio Grognard, que hablaban de la guerra moderna. Juntaban un montón de gente y empezaban a hablar de la guerra moderna, la guerra mosaico, la guerra, bueno, todos estos términos que hay de guerra moderna, de esto de drones, de sistemas antidrones, misiles, sistemas antimisiles, etcétera, etcétera. En vez de los grandes buques y los grandes aviones y los grandes tal, pues ahora son pequeños unidades, ¿no? Que intentan, pues como decían, ¿no? Unos drones ucranianos marítimos han conseguido retener a toda la flota rusa en el Mar Negro, ¿no? Están en puertos porque si salen fuera los hunden con unos pequeños drones. Claro, la efectividad y el dinero y los recursos de una opción y la otra y los resultados de una opción y la otra, pues son bastante claros. Bueno, son cosas de la guerra moderna. Muy interesante, yo estaba escuchando el programa, la guerra, hablaban de todas las ofensivas, lo que era, y luego de repente en un momento dado empezaban a decir, bueno, porque es que claro, esto es en un juego, se puede representar como un counter, no sé. Y claro, ahí ya se me puso un poco la piel así, el vello se me puso un poco de punta, porque estás hablando de un conflicto, estás hablando de una cosa tan, tan reciente. Y claro, yo entiendo ahora por qué la gente dice, mucha gente que juega Wargames decía, no, y es que juegos muy modernos no juego porque son demasiado contemporáneos, son demasiado actuales. Y claro, es verdad, estás haciendo una, un poco, parece un poco frívolo, ¿no?, el hablar de estos temas cuando claro, hay gente que está todavía peleando, muriendo, etcétera, desgracias, hablaban también de la guerra de Israel, claro. Es que esto es una cosa que es actual, que está pasando ahora mismo. Decía alguien, lo dije en Blue Sky, ¿no? Decía alguien en Blue Sky que, bueno, que es que más que juego se tenía que entender el concepto de estas cosas como simulaciones, ¿no? Y es verdad, porque no es lo mismo en concepto un juego que una simulación. Lo que pasa es que, claro, la línea está ahí tan difusa. Yo lo estaba pensando, realmente es simulación y la simulación no es en sí también un juego, porque entiendo la simulación como fin de entrenar a alguien. Por ejemplo, Mark Herman decía que estuvo trabajando en el Pentágono, creo que era, y él hacía juegos de simulación, ¿no? Él hacía juegos para los generales, los mandos y eso, para los típicos juegos esos de guerra, para intentar entrenar a la gente a tomar decisiones, con la información que tienes, qué decisiones vas a tomar, etc. Son simulaciones, pero ahí no es un concepto de juego, es en realidad. Es muy complicado, es muy difusa la línea entre simulación y juego y cuándo está bien y cuándo está mal. Si tú haces la simulación para un entrenamiento está bien, pero si haces la simulación para tú representar una situación y entretenerte está mal, bueno, creo que eso de bien y mal es dependiendo de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando estaba escuchando el programa dije, yo creo que este tipo de conflictos no me atraen como para decir, voy a hacer una simulación o voy a jugar una partida sobre esto. Por mucho moderno que sea, pues, y posiblemente cualquiera que haya sufrido la Segunda Guerra Mundial, pues te diría lo mismo, ¿no? Es que a mí esto de jugar a las playas de Normandía y tal, pues no me llama mucho la atención, ¿no? Igual hemos idealizado muchas situaciones de estas y convertimos un juego a algo que es frívolo, pero bueno, el tiempo es que al final lo cura todo. Y yo no es que sea un enemigo de estas cosas, yo me encanta, por ejemplo, yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho Tom Clancy porque me encanta siempre me encantaba siempre lo que es la, porque el hombre ya hace muchos años que falleció, y claro, este hombre todas estas cosas le hubiesen fascinado, estoy seguro, pero claro, este hombre, todas las cosas que planteaba, que eran cosas de guerra moderna, guerra tecnológica, guerra electrónica y todas esas cosas que planteaba él en sus novelas, pues eran súper interesantes y a mí me llamaba mucho la atención, pero claro, no dejaban de ser ficción, ¿vale? Lo de un submarino que va silencioso, lo de etcétera, etcétera. Todas las situaciones que él decía, es que han tirado una bomba nuclear en Estados Unidos, han matado a no sé cuántas personas. Estaba muy guay cómo resolvían todo, las tensiones entre las potencias, tal, tal, pero era ficción. O sea, si hubiese habido en esa época un ataque nuclear sobre una ciudad, pues esa novela, la de Pánico Nuclear, por ejemplo, se hubiera visto de una forma totalmente diferente. De hecho, el propio Tom Clancy tenía una novela donde un avión se estrellaba contra el Capitolio, creo que era en plena reunión del debate del Estado de la Nación, creo que era, que estaban todos ahí reunidos. Y claro, luego esas situaciones un poco se han pasado. Y claro, esa novela tú ya no la lees con los mismos ojos después del 11 de septiembre que antes del 11 de septiembre. Bueno, En fin, no me quiero enrollar mucho, solamente quiero decir que esto es un tema muy personal y que entiendo ahora muy bien la postura de la gente que dice, pues juegos de conflictos modernos no apetece jugarlos, pues porque yo estoy en ese mismo barco. Y cada uno tendrá que marcar la línea de lo que considera un conflicto moderno que no le interesa en un año, en otro, y ya está, y hay que respetarlo. Lo segundo que voy a hablar es un poco un tema político, pero está el ambiente ahora, que desgraciadamente es no se puede evitar, es inevitable, ¿no? El otro día salía una noticia, ¿no?, que el San Gil y uno de los comentaristas de Dice Tower, que ya no hacía tanto en Dice Tower como antes, porque este hombre estuvo cuando yo empecé a escuchar el podcast en... Hace muchos años, iba a decir el año, pero no me acuerdo. Hace muchos años, cuando el hombre este estaba en Corea, estaban los dos en Corea. O sea, el San Gil encontró una plaza de profesor en Estados Unidos, se vino y desde aquí le ayudó a encontrar un trabajo al Tom Basel en Estados Unidos. Y el Tom Basel se vino de profesor a Estados Unidos con toda la familia, se fue allí a vivir y a partir de ahí fue cuando empezó a montar todo el gran imperio este de Dice Tower. Porque él era famoso, pero ya cuando se fue a Estados Unidos yo creo que eso le cambió muchísimo, porque no lo vimos estar en Corea ahí para enviarle juegos, para ver a gente, pues le costaba mucho más que no. En fin, como quiera que sea, el hombre este ahora resulta que después de mil cosas que han pasado con él, que estuvo en una empresa, luego estuvo en otra, ahora resulta que va el hombre y salta en unos posts, en unas redes sociales, me parece que era en Facebook o algo así, yo no sé la gente todavía cómo usa Facebook, anda diciendo un poco el discurso de que estos dos que han matado, ¿no?, el Good y Petty en Estados Unidos, Que si les han matado, bueno, pues que si vas a una protesta y te pones un poco gallito con las fuerzas del orden, pues que te puede pasar estas cosas, que ¿no? Y es un poco echándole la culpa a ellos, ¿no? Y claro, ya ha salido bastante gente, han salido unos cuantos y han dicho, por ejemplo, me decía Roy un enlace de un youtuber, ¿no?, un wargamer youtuber, Laszlo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, y salió y el hombre dijo que él era de Minnesota, que él solamente hacía el canal para divertirse y hablaba de juegos para divertirse, etcétera, etcétera, pero que no podía evitar el salir y decir unas palabras sobre sus afiliaciones políticas, ¿no? Y el hombre decía lo que él creía, cómo veía la situación y que le parecía horrible lo que estaba pasando. Y me pareció interesante, pero claro, es muy fácil para mí alinearme con las declaraciones de ese hombre, porque claro, lo que ese hombre opina, tenía unas ideas súper radicales, claro. Decía el hombre que creía en la educación libre y gratuita. Decía yo, estos radicales que malos son, ¿no? Y claro, cuando uno tiene unas ideas así un poco básicas, ¿no?, y te encuentras con otra gente y encima lo del hombre este justificándose, pero un poco diciendo pues que Dios, que él había rezado a Dios y que Dios le había dicho que si... Es una historia, es que no voy a entrar en los detalles, pero es una historia muy, muy convulsa, ¿no? Pero el caso es que el hombre se ha hecho una declaración de intención de sus intenciones políticas, y este hombre ha hecho otra declaración de sus intenciones políticas, claro. El San Gil ha tenido que dimitir de esta, o sea, ha ido, ha dicho que dejaba el trabajo porque veía que encima estaban en plena campaña de recaudación de dinero los de Dice Tower para todo el año, y el hombre ha dicho que dejaba el puesto porque veía que estaba haciendo más daño que no, que teóricamente no lo habían despedido, sino que él se había ido. Bueno, no sabremos nunca lo que ha pasado ahí debajo, pero sí está claro que estamos en una época en que decir que eres apolítico es una excusa cobarde, ¿no? Yo creo que ya decía uno en unos comentarios en una noticia, ¿no?, cuando el régimen actual ejecuta gente en la calle a plena luz del día sin motivo ninguno, pues tú ya no te puedes decir que eres apolítico, ¿no? Si te quedas callado, tú lo que eres es o eres un cobarde, o eres un simpatizante de lo que está pasando, o tal. Uno de los comentarios esto lo leí en un foro de la BGG, ¿no?, y uno de los comentarios que decía, aparecía un tío que decía, yo no estoy a favor de... O sea, yo estoy a favor de las políticas de inmigrantes, que creo que está la situación desbordada aquí en Estados Unidos, tal, tal, tal. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se ejecute a la gente públicamente, que se aterrorice a la gente y tal. Y claro, yo decía, hombre, es que eso es la cosa normal. Tú puedes ser un republicano, puedes ser una persona de unas ideas, pero cuando ves estas monstruosidades, lo que no haces nunca jamás es echarle la culpa al otro o intentar justificar lo que ha pasado por las acciones, ¿no? Es que como estás protestando, cualquier acción que no sea condenar radicalmente esto es una mala política, ¿no? Es el decir, tú eres un cabrón, ¿no? Porque si tú estás ahí, sales y dices esas tonterías, pues eres un cabrón. Luego el Tom Basel, pues, dentro de lo que cabe, tiene una actitud muy cobarde porque no sale y dice nada. Simplemente dice que él es apolítico, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. El apolítico ya no cuela, ¿vale? Yo ayer estaba escuchando un podcast de Lodel, de ciencia ficción y fantasía, y les oyes hablar de las series y eso, y casualmente hablan de todas las series del 2025, ¿no? Estaban haciendo un programa repaso del 2025. Todas las series que en un momento dado han sido consideradas un poco woke, un poco tal, pues o no les gustan, o no las han visto, no les parece interesantes, pero luego hay otras series de acción y de no sé qué, no sé qué, uy, que eso le parece fantástico. Claro, cuando tu afiliación política es inevitable que empape todo el contenido que tú haces. Decía Betote el otro día que el San Gil este, cada vez que tenía que reseñar un juego y había un juego con la evolución, con el concepto de evolución, como él era cristiano creacionista de estos que se piensa que en la vida salió de la nada mágica, ¿vale? Pues que todos los juegos que hablaban de la creación y eso y de la evolución, pues los puntuaba mal porque él decía que no creían eso, ¿no? Pues eso, al final, son actitudes políticas que te empapan. Y cuando tú sigues a una persona que tiene esas ideas políticas, pues sus contenidos, sus ideas políticas, pues te empapan. Y es una pena, pero al final es que parece que estamos en un momento en que hay que elegir hasta bandos y todo, ¿no? Pero bueno, es una pena que toda esta mierda política tenga que entrar aquí, pero es inevitable. Y es inevitable el decían el otro día que en España los casos de varicela, no sé qué, que se habían multiplicado, que la Organización Mundial de la Salud nos había dicho que ya no éramos un país libre de sarampión o varicela, no sé cuál era. Y digo yo, es una pena que hayamos llegado a este punto por culpa del radicalismo de algunos. Entonces, no nos queda otra para defendernos que es radicalizar nosotros también y de dejar de decir, bueno, es que no hay que meter la política. Sí, hay que meter la política porque al final todo es política, ¿no? Como decía en el ala oeste de la Casa Blanca, si te interesa la educación, pues te interesa la política. Si te interesa que tus hijos tengan educación, te interesa la política. Si te interesa la sanidad pública, te interesa que siga manteniendo, te interesa la política. Si te interesa que tus hijos puedan vivir en paz y no tengan que ir a pegar tiros a una guerra desconocida, pues te interesa la política. Y si te dices que eres apolítico, pues es que te estás engañando a ti mismo, ¿vale? Porque al final, desgraciadamente, todo es política, ¿vale? Y no todas las ideas tienen que ser las mismas, ¿no? Porque también me acuerdo de la Oeste de la Casa Blanca, me acuerdo mucho de esa serie siempre, pero me acuerdo mucho de esa serie cuando decía, no, había un senador que era homosexual y era republicano. Y llegaba el Josh Lehman, creo que era, y tenía una discusión y le decía, mira, tío, no entiendo cómo tú puedes ser republicano y puedes ser homosexual si es que los republicanos estáis en contra de la homosexualidad y no sé qué, no sé qué. Y le decía el otro, dice, mira, soy republicano porque yo creo en esto, en esto, en esto. Creo en muchos de los valores de los republicanos. No creo en sus ideas de la homosexualidad, obviamente porque es homosexual, pero sí creo en el resto. Y el resto de sus valores se alinean mucho más conmigo que los de los demócratas, ¿no? Y claro, el otro se quedaba así como pensando, claro, es solamente una cosa que no está a favor, y esto es un poco lo que pasa, esto es un poco lo que debería ser el punto ideal, ¿no? Que todos deberíamos tener unas ideas. Yo me considero una persona de izquierda, pero igual todos los conceptos de la izquierda no los encuentro que yo los apruebe, pero la mayoría de ellos sí, la educación, la sanidad pública. Es que son conceptos tan básicos porque todos podamos tener una vivienda digna y una vida digna y la búsqueda de la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todos tenemos esto, puede ser que tengas algunos conceptos que no sean. Y todas esas cosas siempre se pueden hablar, se pueden debatir, se pueden mil cosas. Lo que no se puede hacer es radicalizar. Y cuando las cosas llegan a estos términos tan radicales, pues es normal que a la gente no le quede otra que manifestarse. Y manifestarse muchas veces es desde un medio de comunicación decir, mira, yo creo en estas cosas y el que no cree en estas cosas, pues creo que está equivocado y creo que debería replantearse. Y aquí pasa un poco lo mismo. Aquí la gente normalmente suele ser apolítica, pero también la gente debería empezar a replantearse. Como digo yo, los magufos no hay que dejarles pasar ya ni una. Yo cuando alguien me viene con historias, pues normalmente se la recrimino o se la echo en cara o me río de él directamente, ¿vale? Porque no podemos estar callados, ¿ya? Porque esta situación al final nos va a repercutir en todo. Es una pena tener que venir aquí al podcast a contar estas mierdas, pero esto es un poco lo que hay, ¿no? Lo que quiero llegar con esto. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy, muy, muy bien, que todos estéis bien de salud, que todas las cosas os vayan fantástico y que gane vuestro equipo de fútbol favorito. Hoy vengo a hablaros de juegos de mesa, como no puede ser de otra manera, y me voy a centrar en juegos de... bueno, en un par de juegos de trenes, porque los juegos de trenes, coincidiréis conmigo en que son juegos románticos, ¿no? A todo el mundo creo que le gusta jugar a juegos de trenes y oír el chuchú, ver el vapor y imaginándose viajando a través de las montañas y a través de los ríos. En esta ocasión vengo a hablaros de dos tipos de juegos de trenes. Unos que son que pueden ser para principiantes o para gente que no quiere destrozarse el culo en una silla muchas horas. Y el máximo exponente de este tipo de juegos sería, por ejemplo, para mí, en mi caso sería el Chicago Express. Chicago Express o el American Rails. El Chicago Express es un juego que salió en el año 2007. El autor es John Borer. Me parece que está englobado dentro de este tipo de juegos de trenes que se llaman los Cube Rails. Y básicamente es un juego en el que comprarás acciones de compañías de trenes. Y después pues intentarás que el valor de estas compañías aumente lo máximo posible, porque cuando haya una fase de dividendos pues consigas ganar la máxima cantidad de dinero posible. Porque en este tipo de juegos, tanto en el Chicago Express como en el American Rails, de hecho en los tres que os voy a hablar hoy, pero estos dos los cito primero porque son muy parecidos entre ellos, va a ganar el que tenga más cash, el que tenga más dinero en efectivo, ¿no? Entonces, como os comentaba, lo que suelen tener este tipo de juegos es que tú tienes hay unas compañías ferroviarias. En el Chicago Express, por ejemplo, empiezan en el este de los Estados Unidos y su objetivo es llegar hasta Chicago. Y hay unas compañías, ¿no? Y entonces tú salen a subasta acciones de esas compañías. Las compañías suelen ser sensiblemente diferente entre ellas, pues por cantidad de fichas de vías que pueden colocar o por el número de acciones que tengan. Y el objetivo generalmente es, pues como os comentaba, conseguir acciones de compañías e intentar hacer que esas compañías aumenten su valor, porque en las fases de dividendos pues ganarás más dinero. ¿Cómo se aumenta el valor de esas compañías? Pues haciendo que pasen por ciudades que aumentan su valor y industrializando determinadas casillas del tablero que también hacen que el valor de las compañías aumente. Os he estado hablando del Chicago Express y del American Rails, porque el American Rails es un juego que salió, me parece que 2 años después, en el 2009. Es un juego que la base es exactamente la misma que la del Chicago, es decir, el tema este de tener acciones de compañías ferroviarias y hacer que el valor de esas compañías aumente, pero en las que el autor, Tim Harrison, hizo pequeños cambios que creo que en líneas generales mejoran al juego. En líneas generales creo que lo mejoran. ¿Qué cambios hizo? Pues básicamente uno de los más importantes es que en Chicago Express, por ejemplo, siempre, en todas las partidas, las compañías tienen un origen fijo. Todas arrancan sus líneas ferroviarias desde la misma casilla. En cambio, en el American Rails, el inicio es cada vez que, o sea, cuando arranca la partida, el primer propietario de una acción de una determinada compañía especifica dónde quiere que esa compañía arranque. Esto ya le da cierta variabilidad y un poco de estrategia adicional al juego, porque en Chicago Express siempre arrancan desde el mismo sitio. Otra mejora que tiene el American Rails, por ejemplo, es que cada jugador tiene un peón para seleccionar qué acción quieres llevar a cabo en tu ronda de acciones. Hay como tres rondas de acciones en cada fase o en cada época, ¿no? Y que están ordenadas, hay como una columna, y en función de la acción que tú eliges, en la siguiente ronda de acción actuarás primero, segundo, tercero, cuarto, es decir, modifica el orden de turno. En Chicago Express hay tres acciones disponibles y el orden de turno siempre es en el sentido de las agujas del reloj. Cuando te toca a ti, seleccionas si todavía queda disponible una de las tres acciones, que básicamente son colocar vías, subastar acciones nuevas o industrializar una casilla, y va rodando así hasta que se provoca una fase de pago de dividendos, que es cuando dos de las acciones se han agotado. En cambio, en American Rails siempre se producen tres acciones entre cada ronda de pago de dividendos. Existen básicamente los mismos tipos de acciones que en Chicago Express, que es colocar dos, tres o cuatro vías, subastar acciones. Aquí puedes capitalizar mínimamente la compañía y capitalizar mínimamente al usuario. Pero tiene el rollo de que, por ejemplo, en Chicago Express, si se agotaba la acción de colocar vías, pues no podías colocar vías hasta que se provocara una ronda de dividendos que volvía a resetear los contadores de acciones, ¿no? En este caso, en American Rail, lo que pasa es que en función de la acción que tú coges, se modifica el orden de turno. Y actúan primero los que han cogido acciones que están en la parte superior de la columna y de ahí hacia abajo. De manera que si en algún momento dado te interesa realizar una acción sí o sí, siempre tienes la opción de, en tu turno, colocarte en la primera acción de la columna, que es la acción de pasar en este caso, pero colocarte en la primera acción de la columna, porque así sabes que en la siguiente ronda vas a actuar primero y podrás elegir la acción. Parece una tontería, pero bueno, da un componente táctico adicional, ¿no? Porque en el otro podías quedarte bloqueado en función de lo que hiciesen los que actúan delante de ti, y en este caso siempre tendrás la opción de, como mínimo, te asegurarás que en una de las rondas de acciones vas a hacer lo que tú quieras. Aparte de esto, hay pequeños detalles entre los dos juegos. Uno es más bonito, el otro es más feo. Uno te dan un dinero extra si estableces unas determinadas rutas que ya están marcadas en el tablero. Pero bueno, son detalles ya pequeños entre uno y el otro. Básicamente, realmente la sensación de juego es parecida en ambos juegos. Los dos creo que se pueden jugar en una hora aproximadamente. Se pueden explicar en 10 minutos con total tranquilidad. Y creo que son juegos que dejan un regusto muy agradable, en los que puede jugar prácticamente todo el mundo. El único problema, entre comillas, que se le puede echar a estos juegos es la fase de subastas, en las que un jugador muy novato, pues quizá no le costará calcular cuánto es el precio que puede llegar a pagar por una acción y saber si eso a la larga le va a compensar o no y va a poder recuperar ese dinero. Pero aparte de eso, son agradables, se juegan rápido, puedes jugar 4 o 5 personas, son juegos muy recomendables. Yo diría que cualquiera de los dos os serviría, seguramente muchos ya los conoceréis, pero son juegos muy agradables. ¿Qué pasa? En el momento que has jugado 3 o 4 o 5 partidas en este tipo de juegos, si te siguen molando los juegos de trenes y eres un jugón, entre comillas, de los que les gusta jugar, les gusta profundizar, pues hay otro tipo de juegos que son los 18XX, que son juegos también de trenes, pero en los que el componente de acciones y el componente operacional está mucho más desenvolupado. Tiene la desventaja, por ejemplo, en relación a los dos juegos que os comentaba, que son mucho más largos, eso sí. No hay 18XX que creo que baje de las 3 horas y media, creo que como mínimo. No he probado muchos, solamente he probado 3, pero se va sobre, creo que sobre este tiempo. Y en el mundo de los 18XX, que hay un montonazo, quizá uno de los más conocidos es el 1830, hay uno que me ha gustado, o bueno, de los pocos que yo he probado, hay uno que me ha gustado especialmente y que creo que puedo llegar a aconsejar, teniendo en cuenta, sobre todo lo que os digo, que son juegos que llegan a ser muy largos. El juego del que os hablo es el 1865, Sardinia. Es un juego, un 18XX, que las ventajas que tiene en relación a otros juegos son, primero, se puede jugar a un número de jugadores más reducido que otros 18XX. Por ejemplo, creo que puede llegarse a jugar relativamente bien, de hecho yo he jugado bien, a 3 jugadores. Después os explicaré por qué se puede jugar bien a 3 jugadores. Pero esta es una de las características, y es que se puede jugar bien a un número corto de jugadores. La otra característica buena que tiene es que las partidas no suelen ser extremadamente largas. Yo diría que lo normal es que oscilen entre las 3 horas y media y las 4, quizá un poquito más, pero las partidas suelen durar unas 4 horas. Luego estéticamente es bastante chulo en relación a otros 18XX. Y tiene sobre todo otra característica que lo hace muy agradable de jugar y es el cálculo del tráfico. Ahora os amplío un poco eso. El 1865 Sardinia tiene el diseñador es Alessandro Lala y el artista es Corey Williamson. La única putada, entre comillas, que tiene este juego es que creo que es un poco complejo de conseguir. Pero bueno, voy a hablaros de lo bueno. La putada sería esta, que no sé si será sencillo de conseguir. Cosas buenas, como os comentaba. Bueno, en esencia se hace algo parecido, ¿eh? Entendedme con parecido lo que se hace en la Chicago Express y en el American Rails. Y es que los jugadores representamos inversores, vamos a intentar conseguir acciones de empresas y luego el presidente de cada empresa, que es el que tenga el 60%, en principio el 60% de las acciones de esa empresa, podrá decidir cómo opera esa empresa. Chicago Express y en American Rails, cualquiera que tuviese una acción podía tomar decisiones sobre esa empresa. En el 18XX, en especialmente también en el 1865, solamente el presidente, que es el que tiene el 60% de las acciones. Vale, entonces, generalmente estos juegos suelen tener una ronda de acciones en la que los jugadores compran y venden acciones, porque las empresas no pueden empezar a operar hasta que no se ha vendido el 60% de sus acciones, y luego tienen dos, hay algunos juegos que tres, rondas de operaciones en que las compañías ferroviarias operan. Cosas interesantes que tiene el 1865. Bien, en la ronda de acciones, en la que los jugadores compran y venden las acciones, aparecen unos jugadores fantasma, que se le llaman los dragones. Y estos jugadores actúan entre cada uno de los jugadores físicos. Es decir, primero actuaría un dragón, jugador físico número 1. Dragón, jugador físico número 2. Dragón, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los dragones? Compran y venden acciones en base a un algoritmo que es muy sencillo de llevar y que está muy bien explicado en el juego. ¿Qué tiene de chulo esto de los dragones? Pues que uno de los factores que tienen los 18XX que hacen que las partidas se alarguen es que pues las compañías no pueden operar hasta que no se han vendido un determinado número de acciones. A veces cuesta más capitalizar la compañía y por tanto la compañía opera con menos fluidez porque tiene menos capital. La ventaja que tienen los dragones es que hacen que las acciones se muevan más y mejor y permite jugar con menos jugadores porque hay como una especie de jugador fantasma que hace que se muevan cosas en el tablero. Eso en cuanto a los dragones y en cuanto a la ronda de acciones. Luego viene la ronda de operaciones. La mayoría de los 18XX tienen rondas de operaciones. Bueno, todos tienen rondas de operaciones. ¿Qué se hace en esta ronda? Pues se colocan vías, se colocan estaciones, se paga un plus por cuando la vía pues, cruza un río o cruza una montaña o todos estos rollos, ¿no? Todo esto de dinero, bueno, todo esto no os he explicado, pasa como igual como con el Chicago y con American Rails, cuando una compañía opera se gasta, hay dos economías siempre en estos juegos, la economía del jugador y la economía de cada compañía, de cada empresa. Cuando la empresa opera, pues se gasta su pasta, ¿no? Vale, ¿qué tienen los 18XX? Que en las rondas de operaciones, después de hacer esto, de construir estaciones y de mover las vías y todo esto, se tiene que calcular cuánto beneficio obtiene cada compañía. Y calcularlo generalmente suele ser tedioso, porque hay que buscar qué ruta es la más larga, hay que calcular cuánto aporta cada estación por la que pasa el tren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo resuelve este el 1865? Con una cosa que se llama cubos de tráfico. ¿Cómo funciona esto? Mientras tú vas construyendo la vía, no pagas nada. Vale, vas construyendo las vías salen de una estación y tú vas construyendo vías hasta donde quieras. En el momento en que tú quieras, todo esto en la ronda de operaciones, evidentemente, construyes una estación. Y cuando construyes la estación, seleccionas qué recorrido de vía eliges. Y luego se calcula cada pueblo y cada ciudad por la que pases cuántos cubos de tráfico te da. Pues, por ejemplo, los pueblos te dan un cubo de tráfico y las ciudades, en función del tamaño, te pueden dar desde 2 hasta 6 cubos de tráfico. Entonces, se calcula la cantidad de cubos de tráfico, estos cubos de tráfico se recogen, se colocan encima de la tarjeta de la compañía, de manera que ya sabes cada ronda cuánta pasta generan los trenes de esa compañía. De manera que en las rondas de operaciones, una de las cosas que se hacía tediosa, que era tener que calcular cuánto generaba cada compañía, en este juego se hace muy rápido. Las rondas de operaciones suelen ser rápidas, porque básicamente lo único que decides es hacia dónde colocas la vía, si hay que pagar un sobrecoste en función de si colocas la primera o la segunda vía. Bueno, luego decides si vas a colocar una estación o no. En el momento que la colocas la estación, recapitulas todos los cubos de tráfico, ¡pap! Y a partir de ese momento sabes que cada cubo de tráfico te da 10 de pasta, multiplicas los cubos que tengas por 10 y ya sabes los ingresos que te va a generar esa compañía en esa ronda de operaciones. Eso es otra ventaja del 1865. Y la última cosa chula que tiene el 1865 es las absorciones de compañías. ¿Qué permite hacer eso? En determinados momentos tú tienes una compañía que está operando en una zona del mapa. Y en esa zona del mapa, porque está saturado o por el motivo que sea, porque te han bloqueado o lo que sea, ya no puedes generar más cubos de tráfico. Esa compañía está limitada, no puede seguir creciendo. Y tienes otra compañía de la que también eres presidente, que a lo mejor resulta que tiene mucho tráfico, pero no tiene suficientes trenes como para que corra todo ese tráfico y te dé todo el beneficio. Porque claro, esto no lo he explicado, es verdad. Tú puedes generar cubos de tráfico, todos los que sean, pero ganarás 10 euros por cada cubo de tráfico que muevas, siempre y cuando tengas trenes con la capacidad necesaria. Es decir, si tú tienes un tren que mueve 20 cubos y tú tienes 30 cubos, ganarás lo que mueva el tren, que son 20. Vale, retomamos. Lo de las absorciones. Si te encuentras con un caso como el que os comentaba, que es que tienes dos compañías de las que tú eres el presidente, y una tiene el problema que a lo mejor no tiene suficientes trenes como para mover todo el tráfico que genera, y la otra no puede ampliar más tráfico y tiene trenes potentes, vale, se puede provocar una absorción, de manera que una empresa absorbe a la otra, consigue el tráfico y, bueno, pues la pasta y las deudas, todo lo que tenía la otra empresa, la empresa absorbida, la absorbente consigue todo esto, la absorbida desaparece del mapa y luego a posteriori podría volver a entrar al juego como una compañía nueva, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, estas son tres de las características más potentes que tiene el 1865, que es los cubos de tráfico calcula súper rápido, los dragones que hacen que se acelere la partida y luego el tema de las absorciones. En general, es un juego que puede jugarse en unas, como os comentaba, unas 4 horas. No es un juego sencillo, aunque las reglas sí que son sencillas, tiene muchos detalles, lo típico de los 18XX, que es, pues cuando pasas de esta época a esta, ahora resulta que los trenes más antiguos desaparecen. O cuando pasas de una época a la otra, pues resulta que la cantidad de trenes que tú tenías, la cantidad de trenes que puede tener cada compañía se reduce. De manera que si tienes más trenes, uno se te queda obsoleto, uno lo tienes que descartar. Estabas contando con algo, con una determinada cantidad de dinero y resulta que se cambia de fase, tus trenes quedan obsoletos, te ves obligado a comprar trenes nuevos, si la compañía no puede pagarlos, tú como presidente tienes que rascarte tu bolsillo. Aunque las reglas son sencillas, el devenir de la partida puede... O sea, es complejo en ese sentido porque tienes que tener muchas cosas o bastantes cosas en cuenta. A mí se me da especialmente mal. Llevo en las últimas 3 semanas 3 partidas, le hemos pegado, bueno, nos ha gustado y soy incapaz de jugar bien. Siempre lo achaco a la mala suerte, pero estoy empezando a pensar que es que soy un madero, ¿no? Pero me pasa eso, y es que si tú tienes que estar pendiente de la economía de tu economía, de la economía de tus compañías, de la fase en la que estás, la cantidad de trenes que quedan, estarte atento en cuanto se va a producir quizá un cambio de fase, porque no se te queden obsoletos los trenes de tus compañías, entonces tus compañías no pueden actuar si no tienen trenes, obligan al presidente a comprar trenes, te descapitalizan, luego no puedes comprar acciones de los demás, bueno, en fin, este rollo. Si os va todo eso, si os gustan los juegos de trenes, no os molesta estaros 4 horas, 3 o 4 personas nos molesta estar 4 horas destrozándonos el culo en una silla. Es una opción muy chula y muy satisfactoria, porque es, creo que es de los pocos 18XX que pueden jugarse con poca gente y con poco tiempo. Os animo a que lo probéis. Buscadlo, a ver si hay suerte, y os animo a que lo probéis. Aprovecho para deciros que desgasté la última neurona que me quedaba haciendo una hoja, unas hojas de ayuda, son 4 o 5 hojas de ayuda, en donde están todas las reglas del juego. Evidentemente hay que leerse el manual primero, pero a modo consulta creo que están genial, no está bien que yo lo diga, pero creo que están muy bien. Y también para deciros que yo estas últimas partidas he estado tirando mucho de Notebook LM y es brutal. Supongo que ya lo conoceréis, pero para resolver dudas rápidas y situaciones que están en el juego que te hacen dudar y que, bueno, tienes que buscar en el manual o que en la ayuda, no, le das al Notebook LM, haces la pregunta y es una pasada. Y nada más. Con eso termino. Os animo a que probéis juegos de trenes, a que volváis a sentir el olor a vapor, el chucuchú, y si luego, cuando acabáis la partida, podéis hacer chacachá, pues mejor que mejor. Un abrazo a todos, que vaya muy bien y hasta la próxima. Adiós. Bueno, vamos con el juego de la semana. Aunque últimamente esta sección se podía llamar el juego de la semana porque jugaba unos juegos súper largos y al final no solo da tiempo a uno, pero bueno. Jugamos a, estaba tocado elegir a Pablo, jugamos a uno de sus juegos preferidos, que es el Scarface. Tenía la expansión Scarface 1920 Bloody Business. Y la expansión te trae un montón de cosas nuevas. Te trae 2 facciones que decía él que eran muy diferentes y por eso no jugamos con ellas. Como no sé, voy a decir luego un poco al final. Bueno, lo voy a decir ya. Yo creo que no sé si en la expansión, es que el problema de esto es que no sé las facciones nuevas lo que hacen, pero si las facciones nuevas no necesitan de las reglas de la expansión, que me imagino que sí que las van a necesitar, pero bueno, si no las necesitasen, creo que sería mucho más interesante jugar solamente con las facciones en vez de meter todo esto, porque la expansión trae un montón de cosas, añade un montón de cosas, y algunas de ellas incluso se nos olvidaban durante la partida. Algunas de ellas no les veo sentido, y el problema que tiene es que están todas las reglas un poco unidas entre ellas. Es decir, hay reglas nuevas que te gastan un nuevo recurso que son las balas, y hay reglas nuevas que te dan un recurso que son las balas. Entonces, para hacer las acciones nuevas tienes que tener alguna manera de tener recursos. Y una de las maneras nuevas, pues, por ejemplo, la regla que más se nos olvidó es que cuando tú cogías una, cuando tú contratas un tío, un sicario nuevo, pues tienes que mirar el tipo de sicario que es y coges unos tokens gratis, ¿no? Pues coges un sicario del beso, pues del beso te da una bala, un voto y no sé qué, ¿no? Otra cosa rara es que te cambia al final de puntos de victoria de la partida. Mientras que la partida tiene un final de partida que te contaba el número de negocios que tenías, el número de estrellas que tenías, etcétera, eso ya no cuenta, sino que se sacan 2 políticos, uno republicano y otro demócrata, y tú durante el juego vas acumulando votos y al final los votos se hacen a mano cubierta, ¿no? A tapada, se desvelan todos a la vez y se ve quién ha ganado. Y dependiendo de qué político gane, se aplican unos puntos de victoria al final de la partida. Bueno, otra cosa rara que había en las, no rara, pero otra cosa que había en la expansión, traía un par de cosas más. Una cosa era que los sicarios, ahora la gente ahora se podía, hay un hospital y te puedes herir y te vas al hospital. En vez de ir al tablero que iban antes, se van al hospital. Y otra cosa es que aparecía, o sea, mientras que antes el jefe tuyo era una especie de jefe virtual que no se movía por el tablero, ahora pones una figura del tablero y te vas moviendo con él, con la figura esa por el tablero. Entonces, cuando el jefe está en el tablero y usa la carta del jefe, su bono se multiplica por 2. Que es algo que yo, después de la partida, le dije a Pablo, yo creo que esto hemos tenido que jugar mal, ¿eh? Porque no es normal que tú tengas, o sea, pues si tu jefe tiene fuerza 3 y tiene la ficha del jefe en el tablero y juega la carta del jefe, pues es 3 de la ficha del tablero y 3 de la carta son 6. Y tú dices, no puede ser que para esta acción sea el doble de fuerza. Pues lo miré, digo, lo voy a mirar porque me extrañó que eso fuera así, y es así. Me parece muy abarca, sobre todo para ciertos personajes, como por ejemplo el mío, que potencia mucho lo que es el moverse y el atacar. Yo llevaba a los de la banda Black no sé qué, que eran los Black, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que el bono que tenían era, una de las habilidades que tenía era el poder moverse por todo el tablero casi casi gratis, ¿no? Y entonces, claro, esto te mueves y atacas, haces mucho esa acción. Potencia, Yo hice mucho durante el juego el atacar. De hecho, les quité los garitos de los barrios, porque también es un concepto de la expansión, que es el barrio nativo, ¿no? Tú pones una ficha en un barrio donde empiezas y ese es tu barrio natal. Entonces, de ahí se supone que ahí puedes sacar más tropas y es más difícil que te lo quiten. Pero vamos, yo me metí en los barrios natales de los dos jugadores, de José y de Pablo, y le quité los dos a cada uno. Lo hice demasiado tarde, sobre todo con José, se lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. Por eso digo que la expansión trae unas cuantas cosas, pero mientras que lo de coger los tokens se nos olvida cada dos por tres, pues había otras cosas que sí que más o menos las hacíamos. Hay otras cosas que no le veo mucho sentido, ¿no? Hay unos tracks ahora con los nightclubs, o sea, con los locales nocturnos, hay unas etiquetas de comercio, ¿no? Pues el speakeasy, el casino, el burdel y el nightclub, ¿no? Y dependiendo del... Hay unos tracks y dependiendo del número de fichas que estén en juego, el valor se cambia. Que me pareció una cosa interesante a priori, pero luego los valores cambiaban en aleatorio, con lo cual era una tontería. Fijaros si era una tontería que hay cuatro tracks, ¿no? Hay uno para los burdeles, hay uno para el casino y hay otro para el speakeasy. Y claro, son tracks, pues igual entran 20 fichas, una cosa así, un montón de fichas. Y al lado hay el mismo track para los nightclubs. Y en el nightclub también entran 20 fichas. Y el track del nightclub, éramos tres jugadores, es imposible que haya más de 6 fichas en el juego. Pero había un track de 20. O sea, para que os hagáis una idea de la tontería que es el track ese con los nightclubs. Yo creo que lo han hecho por cosa estética. Es decir, bueno, nos ponemos aquí para que se... Es una tontería. Y bueno, jugamos la partida. José se dedicó a vender... Él llevaba a los irlandeses, se dedicó a producir y a vender, que es lo que hacen los irlandeses. Pablo llevaba a Capone. Tuvo una partida muy, muy regular, hizo unas acciones muy raras, estaba muy despistado durante la partida, luego lo explico. Y prácticamente jugó bastante mal. De hecho, que él es el que más ha jugado, es el dueño del juego y normalmente nos mete una paliza, él jugó bastante mal. Y yo me dediqué pues un poco a eso, a expandirme, a atacar, y es que me veía imparable. Yo digo, lo único que me retiene son las acciones, ¿no? Incluso hubo un momento en que José, en su nightclub natal, ese que era la ciudad natal, tenía 6 o 7 tíos ahí, y poco a poco, jugando cartas y eso, le fuimos quitando a algunos tíos, porque claro, digo, esto, joder, para atacar esto es complicado, si tiene 4, 5, 6 tíos defendiendo, que es lo normal, ¿no? Estar defendiendo. Y yo por eso no lo pude atacar antes también. Y hubo un momento en que él se movió fuera de ahí y dijo, no, voy a atacar, voy a moverme aquí porque igual te ataco. Digo, sí, sí, adelante, adelante. Y me dice, ¿pero por qué? ¿No lo ves bien? Digo, yo me rijo con la regla de Napoleón, el dicho de Napoleón. Y el Pablo, el cabrón, se empezó a descojonar. Y es que Napoleón decía que nunca interrumpas a un enemigo cuando está cometiendo un error. Y por eso el Pablo, el cabrón, se descojonaba. Y cogió, él se movió a mi territorio y dije, has dejado tu territorio vacío, te vas a enterar ahora. Y al de un par de turnos se volvió a su territorio y todo porque vio realmente que había hecho un movimiento malo y se volvió a su territorio. Pero ya daba igual porque ya fui yo y me le machaqué. Demasiado tarde porque ya él había vendido mucho. Hicimos la cuenta de puntos y creo que él tenía 300 y Pablo y yo teníamos 265. Estábamos a uno, ¿no? Él tenía un punto más que yo, que era una coña porque estuvimos diciendo, que un punto en este juego no. Pues mira, por un punto me ganó Pablo también. El caso es que luego... la partida, eso fue un poco la partida. Lo que pasa es que este es el resumen, porque estuvimos toda la mañana, la partida fue un horror. Fue una de las peores partidas que he jugado yo jamás, ¿vale? ¿Por qué? Porque José estaba súper despistado durante el juego y estaba todo el rato, ahora voy a hacer un rewind, ahora voy a hacer esto. Uy, es que esto que he hecho no, mejor voy a hacer esto otro. Ahora, bueno, voy a hacer esto. Jugaba jugaba José, luego jugaba Pablo, luego jugaba yo y luego de repente decía José, es que esta carta que no he jugado antes la tenía que haber jugado antes. Entonces me voy a poner un +1 de antes y me robo ahora todas las cartas. Y está todo el rato, toda la partida fue así. O sea, no exagero si digo que todos los turnos se hacía algún tipo de rewind, o se hacía algún tipo de hago esto, no, mejor hago esto, mejor hago esto. Y claro, el ritmo de la partida fue horrible, vaya. Yo después de eso ya lo dije, en quedadas futuras, el hacer un rewind, el retomar algo, o el decir, uy, se me ha olvidado coger este recurso, o el se me ha olvidado jugar esta carta, o voy a jugar esto, bueno, que no. Ya dije que eso es una cortesía, que los jugadores... unánimemente durante la partida, cuando alguien dice, ay, es que no he hecho esto, voy a hacer esto, ¿vale? Es porque todos permitimos que se haga eso. Ya he dicho que yo a partir de ahora ya no lo voy a permitir. El que haga un error o el que haga una porque te rompe todo el ritmo de partida. Y para mí fue una partida horrible, horrible. Y el juego, No es, ya lo he dicho mil veces, el juego este de Scarface parece un juego interesante, no es un juego que me pete la cabeza, pero me parece interesante. Pero jugar así de esta manera es, vamos, horrible, o sea, la partida fue horrible. Pablo decía que había jugado fatal porque estaba súper distraído y que no sé. Al final, todas estas cosas que te rompen el ritmo, no estás al juego, estás a... Es que he jugado esto, es que ahora voy a repetir esto, voy a tirar esta carta, y aquí hago 7 puntos, aquí hago 8 puntos, pues voy a hacerlo de 8 puntos. Y es horrible. Ya he dicho que ya este tipo de cortesías, como es el permitir que un jugador repita un turno, o repita una jugada, cuando ya pasa el turno, o juega algo, o coja un recurso, todas esas cosas cortesías se han acabado. Aquí ya, a partir de ahora, se juega... Haces el turno, si te equivocas, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo único que ganamos es que el juego tiene más ritmo. Así es que ya sabéis, si volvéis a jugar conmigo, ya sabéis que sepáis que no aplico esa cortesía a ningún jugador. Hola a todos, aquí Zaracanto, bienvenidos a la sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas que voy jugando últimamente. Y hoy voy a dedicar el programa a hablar de Colorado Midland. Colorado Midland es un juego de John Borer. De estos juegos que editaba él en su momento, ya sabéis, él pues hacía unas cosas muy raras y salvo lo que licenciaba, el resto no llegaba. No llegaba porque el tío hacía tiradas súper limitadas, hechas con calidades de print and play, y las vendía o en Essen, y las recogías ahí, o tenías que hacer un giro postal y necesitabas un amigo americano que te los enviara aquí de tapadillo. O sea, era un lío y no compensaba. Pero esos juegos tenían fama de ser buenos o de ser exclusivos, básicamente. Yo ya dije en algún programa anterior que hablé de estos juegos que yo no creía que en la tanda de juegos que se estaban reeditando, porque ahora los está reeditando Rio Grande Games, algunos de ellos, pues no pensaba que fuera a haber ninguna joya oculta que había que conseguir y que fuera imprescindible. Pero pensaba que probablemente habría algún juego curioso. Y yo creo que Colorado Midland entra en mi definición de juego curioso y a que se le puede echar un ojo. En Colorado Midland nosotros somos empresarios mineros y tenemos que llevar los ferrocarriles a las minas que tenemos. Esto es un tema muy curioso. Parece ser que, bueno, yo no lo controlo esto, pero a la gente que le mola los ferrocarriles parece ser que hay un rollo fetiche con los ferrocarriles en Colorado, porque los ferrocarriles en Colorado tenían que llegar a unas zonas mineras inaccesibles, muy difíciles, atravesando cañones, haciendo alturas, y era un prodigio la ingeniería. Y la gente que le mola el ferrocarril, pues hay mogollón de libros y mogollón de cosas sobre los ferrocarriles de Colorado. El propio John Borer tiene varios juegos sobre este tema, e incluso hay juegos sobre este tema. Yo me acuerdo el famoso este, que yo no lo he jugado nunca, Silverton, que es uno de los primeros juegos de trenes que hay, que también sobre este tema de Colorado, de llegar a las minas y el tema de ingeniería y lo difícil que es llegar ahí. Y Colorado Midland es un poquito eso, pero a un nivel mucho más simplificado. Sigue siendo un cube rail de estos que juegas en una hora, hora y media, una vez que sabes jugar. Ahora, la primera en la frente. Este juego es diferente y este juego es un trampantojo. Porque tú cuando lo juegas, lo ves el mapa, ves que tienes cubitos, ves que tienes compañías de tren y dices, va, esto es un juego de trenes, es como un Chicago Express o un Prussian Railways o un algo así. Y no, aquí los trenes no son el objetivo, sino que son el fin. Tú eres un empresario minero y tú tienes unas minas y quieres que los trenes lleguen a esas minas. Pero lo que tú quieres, lo que tú vas a puntuar son las minas, no los trenes, que no tienen ni compañías, ni acciones, ni nada por el estilo, ni eso importa. A ti lo único que te importa son las minas. Y eso ya es una cosa curiosa y diferente. Y tú ves el mapa y el mapa es un horror. La versión original era fea. Pero la versión moderna que se ha sacado Rio Grande Games es igual de fea o incluso más fea. Yo bromeo, todos los juegos de Rio Grande Games, estas ediciones de John Borer, los ha hecho una persona, los ha hecho un diseñador que se llama Todd Sanders. Y yo siempre bromeo con que al tío este le han pagado a kilo o en bloque o lo que sea. Porque claro, Rio Grande ha sacado como 13, 15 títulos de estos y Todd Sanders los ha hecho todos. Y las calidades varían. Hay algunas que no están mal y hay otros que son esquemáticos, súper esquemáticos y terribles. No hay nada más que ver que yo no lo entiendo esto. La versión de Chicago Express que ha sacado Rio Grande Games es horrible, horrible. O sea, pero una cosa muy clara, muy clara, muy clara. Pero vamos, yo ahí no quiero jugar. No me la he comprado porque me parece que es un horror. Y mira que la de Quick Games tenía problemas porque a veces era un poco difícil ver, pero la prefiero mil veces a lo que ha sacado Rio Grande, que es una locura abstracta. Y esto en un juego como Chicago Express, que es un juego familiar, que lo puede jugar cualquiera, que lo tenía Queen Games en su línea, pues no lo entiendo. Y el caso de Colorado Midland es alucinante, porque tú ves el mapa y flipas, pero flipas de la cosa esquemática que es. Viene además manchado adrede, o sea, tiene manchas, y hay un par de hilos en BGG de gente diciendo, ¿esto de las manchas es que mi tablero vino manchado o es que es así? Y no, es que es así. Le han metido manchas, pues no sé, para imitar que es un mapa viejo o algo así, pero como el fondo es blanco, pues parece que está manchado. Bueno, muy raro. No importa, el caso es que en Colorado Midland lo que tienes es hexágonos, pero no tienes una malla hexagonal que se extiende por un mapa, sino lo que tienes son como un enrejado de caminos en el que al este están las ciudades, donde empiezan los ferrocarriles, y metidos por todo el camino están las minas. Y hay unos pasos y unas cosas, pero esto no creáis que son muchos hitos por los que ir. La decisión que tienes es ir por esta línea o ir por esta otra línea. Es como de línea a línea, pero son hexágonos. Y es una cosa muy rara. No hay mucho espacio para maniobrar, ni mucho espacio para hacer cosas. Pero tal como es el juego, pues da un poco igual. El tema es que, por ir explicando cómo va la mecánica, en el juego tú eres un tipo que tiene minas. Se cogen un taco de minas que hay y se van repartiendo entre los jugadores. Y todos los jugadores enseñan sus minas, porque tiene que ser público. Ya veréis cómo, por qué, pero esto tiene que ser información pública, saber qué minas tiene cada uno. Y las minas están colocadas en diferentes sitios en el mapa, ¿vale? Una cosa muy graciosa de este juego es que las minas son un cachondeo, porque tienen nombres, y los nombres yo no sé si son históricos o no, pero son la mitad son de... Ya me dan solamente... En mi grupo nos dieron los nombres de las minas, nos dieron las minas y nos tiramos como 20 minutos comentándolos, porque son cachondísimos. O sea, las minas se llaman Smoky Hole, Fat Pirate, Gay Blade, Cyanide Wash, No Guarantee, Slick Dick, Blind Drunk, Never Faithful, Plain Jane, Tiny Tim... Admiral Food, son todos nombres así. Y yo ya solo viendo esto y diciendo, no, vení aquí a No Guarantee, que está garantizado que esto es bueno. En fin, bueno, el tema es, te dan esas minas. Y de esas minas se va a colocar en una esquina del tablero, cada jugador va a ir colocando una mina, otra otra mina, otra otra mina, otra otra mina. Y coloca un cubito para marcar que esa mina es suya. Y con eso se hace una hilera, pues una hilera de 8 a 15 cartas, dependiendo del número de jugadores. Y en esa hilera es como se van a puntuar las minas. Es decir, primero se va a puntuar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Con lo cual ese orden es importante, ¿vale? Y luego, lo que tú haces en tu turno es súper sencillo. Tienes que elegir entre tres opciones, que en realidad son dos. Y las opciones son, el primer jugador, y solo el primer jugador, puede iniciar una nueva compañía de ferrocarril. Es decir, coger una de las ciudades y colocar en ella un cubito para marcar que empieza ahí una nueva compañía de ferrocarril. Y ya está, eso es todo lo que hace. Luego, la segunda acción es extender una línea de ferrocarril que ya haya. Es decir, coger una línea de ferrocarril que ha iniciado el primer jugador y extenderla. Y no cuesta dinero ni nada por el estilo. Tienes 5 puntos para colocar y lo que vas a hacer es extender en cubitos siguiendo una línea continua y desde las ciudades tú tienes que intentar llegar a las minas que están colocadas en diferentes partes del tablero. Y la tercera cosa que hacer, os la voy a explicar, pero no la vais a entender, es cerrar una mina. Es decir, coger una mina de las que tienes en la hilera esta donde están las minas para puntuar y cerrarla y quitarla y que ya no te puntúe, ¿vale? No lo intentéis entender. Bueno, pues cuando todos hemos hecho acciones, se puntúan las minas, se cierra un número determinado de minas y después empieza otro turno. Y así hasta que ocurra una de las condiciones de final de partida. Ya está, ya os he explicado el juego tal cual. Este juego, cuando te lo explican, te pasa una cosa flipante. Y es que te lo explican, tú te quedas así, bien, entonces juegas el primer turno y cuando acaba el primer turno, todos los jugadores en la mesa, que es lo que nos pasa a nosotros, decimos, un momento, ¿cómo? Porque ¿qué pasa? Tú llegas, ves ahí, dices, vale, pues coloco esta mina que es la que quiero puntuar. Y después llega el final de turno, los ferrocarriles no han llegado a las minas porque están muy lejos y de repente las minas que tú pusiste para que querías puntuar se cierran y no puntúan nunca más y se van de la partida. Y te quedas flipando diciendo, pero ¿cómo va este juego? Es lo que es complicado de explicar. Yo os lo voy a explicar, pero es difícil de entender si no tenéis el mapa y las cartas delante. El tema es que en Colorado Midland, tú lo que vas haciendo es, lo que digo, salir de las ciudades para intentar llegar a las minas. Cuando llegas a las minas, esas minas van a puntuar. Si ningún ferrocarril llega a las minas, esas minas no se van a puntuar. Y después de que todos los jugadores hayan hecho una acción, se puntúan las minas y se cierran las minas. Se puntúan las minas a las que han llegado los ferrocarriles. Y se van a cerrar tantas minas como el número de jugadores. Y esto tiene una prioridad. La prioridad es la lista, de la fila que tenemos. Primero la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4. Pero antes de la lista, del 1, 2, 3, 4, la prioridad es que las minas se hayan puntuado. Es decir, una mina que está en el número 1 y está puntuada, esa se va a ir seguro. Pero una mina que está en el número 15 y que está puntuada se va a ir antes que cualquier otra mina que no esté puntuada. Cuando tú cierras una mina, tienes derecho a colocar una mina de tu mano para colocar en el tablero. Y con eso se va renovando la hilera y se van viendo cuáles puntúan y cuáles no puntúan. Y aquí pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que una mina se vaya sin puntuar. Y puede ocurrir que una mina te puntúe varios turnos, porque justo el ferrocarril llega a un sitio donde había muchas minas, y como se van a ir tantas minas como jugadores, y tu mina es la quinta y hay cuatro jugadores, se van las cuatro minas que puntúan y la tuya se libra. Entonces se crea aquí un rollo muy raro, porque el juego te vas dando cuenta de que tú solo no puedes hacer las cosas. Porque tú en tu turno vas a colocar 5 o 6 cubitos que van a alargar una línea de ferrocarril. Pero esos cubitos no te van a llegar a las minas. Necesitas que varios jugadores remen por el mismo sitio para llegar a las minas correctas. Y para eso necesitas cooperar. Y para cooperar necesitas ver qué minas tienen desplegado a los jugadores e intentar hablar con ellos y decirles, oye, hay que llegar a esta ciudad, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, vale, ahora pude puntuar yo más, pero tú vas a puntuar más porque luego yo te ayudo a llegar a esto. Y claro, esto es una movida muy rara, porque este juego parece que es un juego de trenes, pero en realidad es un juego de negociación. Lo más parecido que yo puedo encontrar a este juego es pues algo como Quo Vadis. Algo en el que tú tienes que avanzar por unos tracks, pero tú solo no puedes hacerlo y necesitas la colaboración de los demás jugadores. Y ahora viene el tema curioso, y es que hay una habilidad que os dije antes, que no la vais a entender, que es la de cerrar una mina. ¿Por qué demonios te va a interesar cerrar una mina para que no puntúe? Pues porque hay movidones. Hay movidones y hay momentos en los que tú tienes las hileras de minas y dices, estamos las minas así, y esta mía se va a ir este turno porque no va a puntuar. Pero si la cierro, entonces se corre un espacio a las minas y esta que va a puntuar el turno que viene le jodo a un tío y le quito y se va este turno y no le llega a puntuar. Y tienes que calcular todo eso mucho. Entonces, el juego es esto que os estoy contando. Es colaborar entre jugadores, negociar, pactar para intentar llegar a los sitios. Y llegar a los sitios no es fácil porque necesitas la ayuda de varios jugadores. Además, los ferrocarriles se bloquean entre sí. Si uno tiene un cubito en los pasos alpinos, ningún otro ferrocarril puede pasar por ahí y ya solamente puede llegar a ese ferrocarril. Puede haber varios jugadores que tengan cada... Puede haber una única vía de ferrocarril que los jugadores compiten, colaboran entre ellas. Puede haber dos entre varios jugadores. Y tienes que contar con esto. ¿Qué me parece Colorado Midland? Bueno, pues Colorado Midland, lo que os digo, es un juego curioso. ¿Es un juego que os tengáis que comprar? No, yo no creo que nadie se tenga que comprar este juego sí por sí. ¿No he jugado nunca a un Cube Rail? ¿Tengo que comprarme esto? No. Cómprate un Chicago Express que va de puta madre. Pero esto, para la gente como yo, que hemos jugado muchos juegos de trenes, o para la gente que juega en general y que quiere algo diferente y algo original, esto es algo diferente y esto es algo original. Ahora, esto no es para todos los grupos. Tiene que ser un grupo que esté muy metido. Si el grupo es muy calculista y muy de, pues te voy a fastidiar y tú no haces esto, pero yo no sé qué, y nos hundimos todos en el fango, la partida no va. La partida no va y jugar otra cosa porque esto no funciona. Puede haber grupos que le saques esto y se queden, pero flipados, diciendo, ¿pero qué mierda es esto? No te lo volvemos a jugar en la vida. Y al revés, puede haber grupos que esto les encante y les alucine. Yo creo que es un juego para tener de fondo armario, afortunadamente es una cajita pequeñita de estas de Río Grande, y de vez en cuando coger, sacarlo, un día que seáis 4 o 5, porque este juego requiere bastantes jugadores, y es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente, es una experiencia que yo creo que merece la pena. Y nada más, yo recomiendo este juego, pero contando con todas las dificultades que os he contado. Desde luego esto es una cosa rara, es una cosa que en la primera partida vais a quedar diciendo, ¿qué mierda es esto? Pero si os engancha, yo creo que os puede funcionar. Nada, cierro el chiringo, que tengáis un buen resto del día y hasta el próximo programa. Bueno, hoy no voy a hacer sección de cierre, no tengo el ánimo para contar nada, no he estado viendo, tampoco he estado viendo nada nuevo, ni he estado, sería repetirme un poco sobre lo mismo, no sé si no he leído nada nuevo que me interese. Las películas últimamente, qué pena que las películas últimamente, yo creo que he visto más películas antiguas últimamente que películas modernas. Nos enganchamos hace poco, no nos enganchamos, pero de vez en cuando nos hemos puesto a ver películas antiguas de Hitchcock y tal, y encuentro muchas veces que son más interesantes, y no siempre, ¿eh? Esto es aquí un poco de elitismo y esnobismo, ¿no? Cuando la gente dice, ostras, las películas antiguas, no sé, hemos visto alguna de Hitchcock, hemos visto la de Vértigo al final nos reíamos y todo de lo mala que era, ¿eh? Estábamos aquí diciendo, pero esta monja que aparece aquí de la nada, ¿de qué es? Te reías. Luego hemos visto algunas otras que nos han encantado, yo siempre lo digo, Casablanca es un clasiquísimo, es que un poquito, ¿por qué Casablanca es un clásico? La ves y dices, joder, pero esto es un clásico, tío, es un película. Mi hijo incluso tiene cierta admiración por Ingrid Bergman y Cary Grant, por tantas películas que hemos visto, y hace poco vimos Notorious, que es una película de Hitchcock, que hicieron después de Casablanca, ¿no? Y cogieron un poco a los mismos actores que Casablanca, cogieron a Ingrid Bergman, cogieron el que hacía del francés este, del policía francés y tal, cogieron a varios actores que salían y dijeron, vamos a ver si hacemos una historia un poco similar, y en vez de a Humphrey Bogart cogieron a Cary Grant. Claro, una película que salía Cary Grant y Ingrid Bergman, el chaval estaba extasiado. Y él, de hecho, la ha visto un par de veces, nos la puso a nosotros. Y la estuvimos viendo en el Notorious, y estaba bien, era una historia entretenida, estaba bien, no te tomaba por tonto, te cuento una historia muy tal, estaba bien. Las actuaciones a veces, claro, te tienes que reír con las películas antiguas porque te hacen unos zooms ahí a la primera cara con ella así, con los ojos así abiertos como plato. Sí, claro, esas cosas tan antiguas ya no se ven y muchas veces te hacen un poco de gracia, pero es un poco pena que últimamente vea yo más películas antiguas casi que películas modernas, incluso películas que me estoy revisionando otra vez. Dogma la vi el otro día, estuvo bien, tampoco es que sea un peliculón, pero estuvo bien. Últimamente revisiono muchas películas, estaba revisionando las de los X-Men. Dije, voy a revisionar las de los X-Men, las buenas, ¿no? Miro un poco la puntuación que tienen, porque ya prácticamente no me acuerdo de nada. Me acuerdo de algunas que habían malísimas y otras que estaban bien. Y estaba revisionando esto, pero al final lo he dejado de lado porque tengo un montón de cosas pendientes para ver y al final te hace falta mucho tiempo. Pero bueno, no quería hablar de nada al final, pero bueno, al final me han salido cuatro tonterías. En fin, os dejo, espero que el programa no os haya parecido muy, muy rollo. Y si os ha parecido muy rollo, pues bueno, yo lo siento. Os devuelvo el dinero de la entrada, a la salida a pedir que os devuelvan el dinero de la entrada, ¿vale? Un saludo, nos vemos dentro de un par de semanas. Chao, chao.